estos tiempos de incomprensiones y desencantos, en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer. Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer. Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño. Ella era una mis devoto, aunque daba clase en la escuela, le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito, tenía esos ojos bonitos que hablaban muy bien por ella. Now listen to me, you will pay attention. I need you to write in English, muy perfecto paragraph. And tell me where did you learn, donde tú aprender to be tan coqueto. Remember not that the football until you finish the work you have. Y me daba una.